perfectos. La temperatura, 24 grados. La humedad, 69%. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Pero muy buenas tardes, aquí estamos en otro martes, 18 horas, nuevo horario, tarde espléndida, casi quiso salir el sol cuando llegamos. Sí, viste, viene crisálida y el sol aparece. Está, pero está, está. Salgan afuera, el que no lo ve, que está, por lo menos acá cerca de la radio está. Sí, se acercan acá, lo ven y vuelven a sus casas. ¿Nos ven a nosotras? Sí, a pesar de ser el último día del verano, chicas. Qué sí, va. El último, bueno, disfrutémoslo. No, pero como que se esfuerzan en no irse. Sí, es como todo. ¿Viste? Está agarrado. Sí. Que te tenés que ir, veranito. Sí. Que llega un momento. No, pero no nos quejemos, chicas, porque después vamos a venir con los fríos, con el frío y a no quejarse. Sí. Igual es esto de que la queja. Siempre. Sí, hace frío, si hace calor porque hace calor, si hace frío hace frío. Sí, la otra vez cuando me estaba por quejar del día y recordé que todos los días nos regala Dios, dije, no me quejo más, ¿no? Seguro. Porque cuando vos regalas algo y alguien se queja, a vos no te molesta, gusta. ¿No? Entonces, si Dios todos los días nos lo regala tan hermoso, con lluvia, con frío, con calor, con lo que fuera, hay que disfrutarlo. Tal cual. Exacto. Así está es. En nosotros poder disfrutar y poder ver la parte positiva de cada día. Todos los días tienen algo bueno e importante, así que no hay que quejarse. Queremos contarte, hoy tenemos muchas cosas. Nuestra consigna de esta tarde es, ¿por qué la gente no lee? ¿No? Parece como de que los libros muerden. No muerden los y libros. Y es literal, parece para quizás algunos. Quizás alguno lo habrá mordido, entonces salió esto. Quedó ese pánico. Una mala experiencia. Ah, no, mala experiencia, los libros muerden. Los libros. O lo instruyó, entonces dijo, no, tanta información, no. ¿Por qué me hizo doler la cabeza cuando me senté a leer me un hizo libro? Pensar, entonces no, es, claro. Es importante. Por eso no, a veces no deben escapar, pero claro, pero bueno, no hay que escapar. Si nos querés contar por qué se te ocurre que la gente ha dejado de leer o que no lee, y por eso tenemos acá que nos está visitando una escritora que se llama Hilda Lafitte. Ella es escritora, escribió su primer libro que se llama Collar de Perlas, y la tenemos acá en un ratito, va a estar contándonos toda su experiencia, de qué habla este libro, y la verdad que bueno, es una oportunidad también para animarte a leer su libro y exacto, para animarte a leer otros libros que tienen tanta riqueza para nuestras vidas, para nuestra alma y para, la verdad, para enriquecer muchas veces a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Exactamente, porque en la medida que estemos bien nosotros podemos transmitirlo a nuestro alrededor. Así o que, quizás alguien que quiere escribir un libro y que está con la duda, con la intriga, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo hacer? Tal cual. Ella también nos va a dar nos va a contar muchísimas cosas. Así es. Queremos contarte que nuestras vías de comunicación son el 664390, el 664391, nuestro email es crisálida105.9@jondel.com.ar y nuestro Face es Las Chicas Crisálidas, así que tenés esas tres posibilidades para contarnos en esta consigna de por qué la gente no está leyendo en este tiempo. Nos podés contar, podés escribir, nos podés llamar, estamos acá hasta las 19 horas para atenderte, para escucharte, para prestarte atención si necesitas o para contestarte alguna otra pregunta. Alguna otra, saber. Seguramente, alguna duda. Exacto. Y queremos contarles quiénes fueron las ganadoras de las entradas de la semana pasada. Fue Gladys y Patricia, no tengo acá los apellidos, pero bueno, han comentado en el Face que la pasaron bárbaro, pusieron fotos de la noche, del evento, bueno. Así que estaban de César Banana, encantadas. Se le habrán cantado todo. Todos, se cantaron todos. Sí, ni hablar, así que bueno, las felicitamos y que bueno, contentas de que lo disfrutaron. Seguro. Así que bueno, sin más te dejamos con esta consigna y para que escuches un ratito de buena música, dejes La Razón. no es más que el amor quien dará la razón para volver a vivir. Y hoy puedo escuchar la canción que escribió el amor que le dio alas a mi corazón. Y yo escuchando Crisálida 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos de nuevo charlando entre medio con nuestras amigas acá, con Claudia, con Graciela, con Rodolfo también. Sí, por supuesto. Por supuesto, que no hemos dicho que estaba Rodolfo, pero él siempre está acá, sí, en medio nuestro. Y con Hilda Lafitte, que les contamos que estaba con nosotros. Ella es escritora, así que hola Hilda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto tenerte acá con nosotras, poder compartir. La verdad que buenísimo. Sabemos que ella lo conoció a Rodolfo en la reunión que hubo en el Pilar Point, uh-huh, y justo vos estabas presentando tu libro, ¿no? Así ¿cierto? Es, así es. Así que bueno, tenemos acá como un montón de preguntas, la bombardeamos hace un rato a Hilda, ¿no? Pero la primera pregunta creo que es, ¿qué es lo que te motivó a decir, voy a escribir un libro? Bueno, primero quiero aclarar algo, porque si no, aquellos que me conocen van a decir, escritora. A mí me encanta presentarme, toda mi vida fui así, me gusta presentarme como, soy ama de casa. Mira. Y esto de escritora fue de rebote, pero yo animo a toda aquella mujer que crea que no puede hacerlo, que si lo pude yo, se puede hacer. Qué bueno. Y me encantó toda la vida esta profesión, que mucha gente la menosprecia, y yo sé, porque la he vivido, el ser madre, el ser esposa y el ser ama de casa, uh-huh, es una profesión, entre comillas, que muchas mujeres se deprimen por tenerla. Y yo quiero animarles a decirles que si nos enfocamos, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Qué bueno. Creo que esto le va a ayudar a muchas mujeres que están escuchando y capaz que están lamentando el tener que estar en su casa con sus hijos, pensando que es, bueno, la última oportunidad de las vidas, que no vas a dar nada más, y que escuchar esto les puede animar a tener otra perspectiva, ¿no? Es que a mí me pasó cuando iba a la escuela, que mis hijas eran chicas, y me preguntaban profesión, y muchas escuchaba que decían, no, yo no hago nada, soy ama de casa. Y yo me decía, ¿cómo que no haces nada? Con todo lo que haces en el día. Es un montón, ser ama de casa. Con Pero hoy día que veo a mis hijas casadas y veo, entre comillas, la herencia que uno le deja como madre, como padre, digo, vaya, sí es importante esta profesión, ¿no? No de menosprecio las profesiones, por supuesto, y mis hijas son todas profesionales, pero realmente aquella mujer que cree que no es nada porque es ama de casa, yo hoy quiero rectificar ese concepto. Qué bueno, buenísimo. Contesto a tu pregunta. Dale. Ahora, ¿por qué me motivé a escribir? Porque hace muchos años, no quiero que saquen cuentas de cuántos años tengo. Acá entra gente joven, Hilda, solamente. Toda joven. En este programa jamás, el peso ni la edad, nunca. No, pero jamás. Saben que yo soy rara, a mí me gusta decir mi edad. El viernes pasado acabo de cumplir mis 60 años. ¡Ay, qué bien! Está bien. Bárbaro, entonces, no parece igual. Estoy feliz por la edad que tengo y por cómo me siento. En estos 60 años, algunos menos, desde que tenía 15 años, empecé a necesitar, a buscar sin que nadie me diga, nadie me mande. Yo me levantaba muy temprano los domingos y buscaba en San Nicolás, en la iglesia de Don Bosco, me iba a escuchar misa porque yo necesitaba saber algo de lo espiritual. Mira qué bueno. Pasó el tiempo y después de muchos años, cuando me casé, mi esposo era completamente ateo, pero un día me dice, ¿sabes una cosa? Que descubrí que Jesucristo vive. Y yo dije, uy, este hombre se volvió loco. Claro, no entendías nada. Bueno, y de ahí en más arrancó nuestra historia, hermosa historia de fe, de mucho trabajo, de mucha constancia. Eso no significa que uno no tiene problemas, que no tiene luchas. Seguro. Pero allí surgió mi libro de perlas. Este libro que se llama Collar de Perlas es porque son perlitas que me fueron pasando a lo largo de esta cantidad de años que tengo. Apenas 60, Hilda, apenas. Criando a mis hijas, defendiendo el matrimonio, haciendo con poca plata un hogar, un lindo perfume, aunque hubiera poca plata. Uh-huh. Y una vez mi yerno, cuando todavía eran solteros, entró a mi casa y dijo, qué rico olor a hogar. Y el olor que había era cebolla frita. Y a veces creemos que tenemos que tener mucho dinero para tener una linda casa, una linda familia. Y esas son las perlas que hay en este libro. Qué bueno. Son mis perlas. Qué de bueno. Lo que he ido, como es viviendo, ¿no? Qué bueno. Y alguna de esas perlas que son las que vos podés decir, bueno, de todo este libro creo que este capítulo o esta perla es lo que más me conmueve, es lo más fuerte, lo que yo animaría que otros lean. Bueno, yo realmente lo repaso y quiero agradecer a mi esposo que gracias a él se concretó, porque si él no me hubiera ayudado a como es él, edita libros, entonces si él no me hubiera ayudado a editarlo, a lo mejor no me hubiera animado a sacarlo. Pero se me ocurrió que uno de los prólogos lo hicieran mis hijas. Qué bueno. Para mí es un desafío. Les pedí a ellas que dijeran la verdad, que no mintieran sobre mí y que ninguna tenía que saber lo que la otra escribía. Y leyéndolo, cada vez que lo vuelvo a leer me conmueve, ¿no? Porque uno tiene como meta, por lo menos yo y mi esposo, es dejar una buena herencia, entre comillas. Y ahí noto que uno ha hecho las cosas con la ayuda de Dios bastante bien, con algunos errores, pero siempre corregibles. Qué bueno. Y otra de las cosas, de las notas que me acuerdo, recién decían que ya termina el verano, no me gusta que termine el verano. Yo querría que siempre naciera la primavera y después el verano. Sí, pobre invierno, hace falta también. Sí, pero para matar un poco de microbios. Y hay una nota que se llama Tan solo tuve que esperar que llegara la primavera. ¿Y por qué le puse este título? Allí cuento que tengo un sobrino agrónomo y que me vino a visitar y por supuesto amo las plantas, las cuido, fui aprendiendo a medida que brotaban y que se secaban y las amo y bueno, tengo un hermoso jardín porque me ocupo mucho. Y hace muchos años atrás vivía en San Nicolás y tenía una hermosa planta que me cubría toda una pared. Y este sobrino me visitaba y me dijo, tía, ya es tiempo de poda. Y bueno, mi amor, podá, le dije, si es para bien. Y me fui a hacer unas compras. Cuando regreso, yo recuerdo que la bolsa que traía en mi mano se cayó. Lo que habrás visto. No quedó nada. Vi la pared, no vi más plantas. Y traté de disimular porque no le quería ofender. Pero mi cara habló. Y él me dijo, tía, solo tenés que esperar que venga la primavera. No saben con qué ansiedad la esperé. Y cuando la vi brotar a esa planta, me di cuenta que era verdad, que tenía que esperar la primavera. Y en ese momento lo pude comparar con lo que hace Dios con nosotros. Tantas veces nos duele cuando Dios nos poda, cuando Dios nos quita algo que creemos que nos merecemos o que necesitamos, y Dios dice no, y después resulta que eso brota con más fuerza, ¿no? Y entonces lo comparé y lo anoté en este libro, en ese momento era una hoja, que después se convirtió en libro. Qué bueno, la verdad que impresionante. Qué bueno, simples enseñanzas, pero que nos dejan mucho, mucho mensaje. Así que bueno, ¿y el libro dónde lo podemos conseguir? Bueno, por primera vez está en la librería Matutes, ¿no? En Pilar Point. En Pilar Point. Y bueno, allí fue la presentación, me sentí tan honrada que me invitaran. Y yo soy medio descolgada en esto. A mí la figuración no me interesa. Me interesa reírme, ser feliz, ser transparente, tener amigas, servir comida, servir café. Y todo esto no me interesa mucho, pero me invitaron y fui. Y cuando vi tanta gente, me agarró unos nervios. Claro. ¿Qué pasó, dijiste? Y vi gente de mujeres importantes que presentaban su libro con historias. Y yo dije, ay, señor, ¿qué hago acá? Pero bueno, esta gente de Matute es un amor. Víctor, que es el editor del diario, que ahora no me voy a acordar el nombre, pero de Pilar y de Derqui y de Delviso. Y allí estaba y me honraron realmente. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Pero creo que es interesante el hecho de entender y que vos puedas transmitir esto, ¿no? De que a veces la gente tiene en poco lo que yo decir, soy ama de casa, soy mamá, y que realmente tanta riqueza uno cada día tiene el estar con sus hijos, ¿no? Y lo que marca la diferencia entre un chico que está con su mamá, que la mamá lo recibe cuando viene del colegio, y no desmerecemos a las mamás que a veces, lamentablemente, no, por circunstancias, tienen que trabajar y están muchas horas. Pero esta oportunidad que uno puede tener de estar con ellos, ¿no? De quizás compartir una tarea o de recibirlos con una comida calentita o con algo especial, ¿no? O el estar al lado de ellos con sus situaciones de niños o de adolescentes, y a veces uno está corriendo detrás de tantas cosas que parecen importantes, pero las verdaderamente importantes a veces quedan en el camino, ¿no? Por esta carrera que tenemos de no darle importancia a cosas que realmente lo son, ¿no? Nosotros ya tenemos la experiencia con mi esposo de tener, como dicen, entre comillas, el nido vacío. Se casaron las tres, y cuando se casó la tercera, a mí me llamaban por teléfono y me decía, ¿estás muy triste? Entonces yo le dije a mi marido, yo las querré a las nenas, porque estoy bárbara, yo estoy re feliz que no tengo que hacer cena. Pero después, charlando con mi esposo, decíamos, lo bueno es que no dejamos nada en el tintero, porque a las parejitas jóvenes hoy les digo, tenemos que trabajar desde ahora para después poder disfrutar este nido vacío, ¿no? Claro. Sin culpas, ¿no? Aún las personas que tienen que trabajar, sí. Dios nos da la sabiduría para encontrar el momento para dar todo ese amor a esos hijos que por salir a trabajar en la semana no podemos, ¿no? Exacto. ¿Y cuánta falta hace hoy en la sociedad en la que nos encontramos que existan estas clases de palabras o personas, ¿no? Que valoren el hogar, que valoren la casa, que valoren los hijos, como dicen. Hay muchas que tienen que salir a trabajar por X motivos, pero hay aquellas que no, que puedan hacerlo con amor a lo que hacen, ¿no? Exacto. Porque que sepan que lo que están sembrando es algo espectacular para el futuro. Tal cual. Así que bueno, Hilda, la verdad que un placer escucharte, y seguramente te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Así que ha sido una oportunidad que puedas contar, que las mujeres que están escuchando del otro lado puedan interiorizarse. Si quieren comprar tu libro, lo quieren leer, lo pueden encontrar en la librería que está en Pilar Point. Exacto. Así que no es un libro tan grande como para decir, uy, no voy a poder leer, porque estamos animando a que lean. Sí. Así que, y es un libro ágil para leer. Cuenta las historias de sus experiencias, así que es muy llevadero. Así que animate, te acercas hasta Pilar Point y compras el libro que se llama Collar de Perlas. Muchas gracias. Así que gracias a Hilda. Vos, Hilda, por darnos tu tiempo, y muy enriquecedor lo que nos contaste. Aquí para servirles. Buenísimo. Volvemos en unos minutos.

Galletitas, cigarrillos, librerías y muchas cosas más. Fraccionamos nuestros productos. Y si querés festejar tu cumpleaños, encontrá lo que necesitas todo a precio mayorista. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida. Muy bien, aquí estamos nuevamente. La verdad que impresionante lo de Hilda. Me encantó. No conocí el libro. Palabras muy sabias, muy enriquecedoras, la verdad, que muy para bueno. Nosotras, de aquellas que somos amas de casa, nos hizo muy bien escucharla. Seguro. Sí. Creo que hay lo importante es la sencillez y la sabiduría. Sí, porque no se necesitan demasiadas palabras para decir cosas sabias. Seguro. Y creo que hay más de una mujer del otro lado diciendo, que está feliz. Qué bueno, al final era bueno esto. Le va a decir al marido, ¿sabes qué, mi amor? Soy hoy ama empiezo de casa. A escribir un libro. ¿Cómo se va a llamar? Ama de casa se va a llamar. No desesperada, por no, favor. No. Muy bien, tenemos una llamada en línea y estamos comunicándonos con Marcelo, que es el esposo de Hilda. Así que hola, Marcelo. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Un gusto escucharte, conocerte, aunque sea por teléfono. Bueno, estaba escuchando a Hilda y, bueno, lo primero que quiero hacer, y esto no es demagógico, es felicitarlas a ustedes. Da toda la impresión, es lo que se percibe del otro lado del aparato, ¿no es cierto? De uh-huh. que es un programa que está hecho con toda frescura, ¿no? No le estoy diciendo fresca, sino que... No, entendemos. Muchas gracias, lo entendemos, Es con espontaneidad. Sale muy descontracturado, es agradable escucharlas. Y la verdad que me encantó escucharla a Hilda, si bien es cierto, en 39 años de casado... Conozco ese perfil tan humilde que tiene, pero me encantaría desde mi rol de editor, yo soy el director de una editorial, fundamentalmente me dedico a hacer libros de autores nuevos. Qué bueno. Me gustaría poder contarles algunas cositas así muy breves, ¿no es cierto? Sí, dale. Bueno, lo primero que quería comentarles es que ese famoso dicho, ¿no es cierto?, que se ha acuñado en torno a la importancia de escribir un libro, ustedes lo saben muy bien, ¿no es cierto?, que para que una persona se pueda sentir realizado, realizada, tiene que cumplir tres acciones. Uh-huh. Sí. Escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Exactamente. Yo voy ahora, por fíjense los ustedes que si uno analiza estas tres acciones, son tres acciones que nos proyectan en el tiempo, ¿no es cierto? Uh-huh. Un hijo es la continuidad de nuestra vida, de nuestra sangre. Uh-huh. Un árbol vive y permanece más allá de nuestra existencia. Por ejemplo, yo estuve en San Lorenzo, donde hay un árbol debajo del cual tomó mate y planificó San Martín. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Y un hijo, bueno, y un libro, perdón, un libro lo que hace es eternizar en sus páginas ideas, vivencias, sabiduría, ¿no es cierto?, emociones. Así que a mí me parece que el escribir un libro no es un hecho singular, es sumamente especial, ¿no es cierto? Seguro. Por otro lado, me gustaría decirles que ustedes lanzaron la pregunta... que qué pena que hay gente que no lee, que no está instalado el hábito de la lectura, ¿no es cierto? Y realmente yo creo que mucha gente no se da tiempo para leer y pierde tanto, menospreciando esta actividad que nos enriquece tanto, ¿no es cierto? A mí me impactó una vez que lo escuché con Rolando Hanglin a Mempo Giardinelli, un autor argentino, chaqueño, que es muy brillante. Él dijo una frase que nunca la voy a olvidar. Él dijo, los que no leen se suicidan intelectualmente. Uh-huh. Y sí. Y yo creo hay que, mucha gente así. Sí. Lamentablemente, en nuestro país, estadísticamente, se calcula que no se lee más de un libro por año por persona. Mira, muy poco, casi nada. Eso nada, proporcionalmente, casi nada. ¿No es cierto? Habrá, sí, habrá gente que... Sí, que lee más. Yo conozco un amigo que lee 15 libros por mes. Uh-huh. Wow. Lo que tiene la lectura, lo que tiene la lectura es que sin darnos cuenta comienza a convertirnos en personas interesantes. Y sí. Cuando uno quiere ubicar una persona que no lee, hay que observar lo siguiente. Las personas que no leen se caracterizan por hablar siempre de lo mismo. Claro, no tienen tema, porque no tienen tema, ¿no? Sí. La persona que lee se puede sentar a los pies de las personas más sabias de estos y de otros tiempos. Sí, claro. Sí. Una persona sin subir a un avión puede conocer los entretelones de la vida, de la biografía. Sí, sí, es verdad. Esos personajes que marcan, que dejan una huella, una estela en la humanidad, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Y por otro lado, la lectura es, yo diría que es el arma más importante para enseñarnos a tomar buenas decisiones, ¿no? Uh-huh, porque, seguro, porque la persona que lee se instruye. Exactamente. La persona que lee va adquiriendo sabiduría, ¿no es cierto? Seguro. Marcelo, una cosa te queríamos decir. Que nos gustaría mucho ver si podemos invitarte para que vos puedas venir y quizás como editor puedas contarnos cosas, porque obviamente tenés un montón de información y de cosas que nos estás contando, que yo creo que por el tema del tiempo de radio telefónico es apurado, y creo que hay un montón de cosas que vos nos podés contar que al que está escuchándonos y que le va a interesar y le va a servir. Así que nos gustaría ver si podemos quizás algún martes invitarte, que vos nos puedas contar quizás esto y muchas otras cosas más que tienen que ver con todo lo que es el editar un libro, cómo se hace. Claro, aparte nos gustaría saber cómo puede ser que la gente recibe estos libros, estos papeles. Seguro. Y cómo se es lo transforma. Que le impacta a él para decir, bueno, este libro va a tener éxito, va a ser editado y va a ir a la venta. Sí, así que cómo no, yo por ejemplo estoy dando casi todos los fines de semana en el interior del país, estoy dando un seminario que se llama ¿Cómo escribir un libro? Por ejemplo. Hay interesante. Muchísima gente con inquietudes, pero que no sabe por dónde empezar. Seguro. Así seguro. Que ustedes tienen el teléfono de Hilda. Ahí está, la vamos a contactar a Hilda, así podemos contactarte a vos y podemos acordar un martes para que puedas estar, porque la verdad que sería bueno, hay mucho que tiene que ver con el escribir un libro, con la escritura y demás, que puede llegar a ser muy interesante. Y así como Hilda pudo transmitir esto de que ella, como siendo ama de casa, pudo transmitir tanta riqueza y tanta información, tanta sabiduría, hay quizás mucha gente del otro lado que tiene tanto y que no se anima a es transmitirlo, verdad. ¿No? Hay muchísima más gente de la que uno se imagina. Exactamente. Que tiene cosas para contar, ¿no? Seguro, seguro. Hilda no les dijo algo, porque Hilda es muy humilde, ¿no? Pero ese libro, Collar de Perlas, está entrando ahora en la tercera edición. Mira qué bueno. Cada edición hicimos 1,000 ejemplares. Mira. Y ahora quedan 30 libros de la segunda edición. O sea, qué bueno. Lo vamos a volver a editar. Qué bueno. Qué buenísimo, bueno. Buenísimo. Felicitaciones. Bueno, Marcelo, estamos en contacto entonces. La llamamos a Hilda, así podemos contactarte y que puedas estar acá con nosotros. Con muchísimo gusto voy a estar allí. Bueno, un gusto conocerte. Muchas gracias, igualmente para mí. Gracias por haber llamado. Buenas tardes. Buenas tardes. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, chicas. Hoy saben qué es el Día Mundial sin carne. Así que aquellos que han comido carne o que tienen carnecita, chicas, perdón, por favor. Comí milanesa. Lo guardan. Encima con queso y tomate. No, mal, Mabel, por mal. Favor. No sí, cometiste un error, pero bueno, uno de los tantos, no importa. A la tarde, a la noche me como una lechuga, chicas, perdón. Bueno, hay gente que realmente hoy, por más que sea el Día Mundial de lo que sea, no te va a comer sin carne. No. Por nada. Los hombres, sobre todo. Los hombres, tal cual. Así que bueno, ¿cómo es esto yo que traje? Chicas, sencillo, rápido, económico, bastoncitos de mozzarella. Qué rico. Dirán ustedes, ¿cómo hago un bastón de mozzarella? ¿Lo corto y lo como? No. Para esto vamos a necesitar 1/2 kilo de mozzarella, 2 huevos, leche 1/2 taza, harina cantidad necesaria, pan rallado, opción, podemos ponerle provenzal y obviamente aceite. Vamos a pasar a poner nuestra mozzarella, nuestra tabla limpia, por supuesto, o plato también puede ser. Cortamos en forma de bastón, alargadito, como decís, lo cortamos cuando viene la mozzarella, le pedís en pedazos, lo cortás en porciones y vas poniendo bastoncitos. Estos bastones los vas pasando por harina. Luego de la harina, batiste los huevos con la leche y pasás esto que está con harina, los bastoncitos de mozzarella, al huevo y del huevo al pan rallado. Y del pan rallado nuevamente al huevo y así al pan rallado. ¿Para qué? Para que te quede una capa gruesita. Claro, para que no se explote. Para que no se explote. Entonces, cuando no le pongas sal al huevo, porque ya la mozzarella es saladita. Sí, no se va a poder comer. Sí. Tal cual. Entonces, vos vas acomodando en tu bandeja, lo pones un rato a la heladera para que esto tome consistencia, que tome firmeza. Y pones una sartén con abundante aceite y vas friendo. Cuando están doraditos, los puedes sacar sobre una servilleta de papel que absorba. Te puede llegar a querer salir la mozzarella porque es muy común. No importa, quedan riquísimos. No te asustes cuando te empieza a salir, sacalos. No pasa nada. No pasa nada. Así que para los chicos le encanta. Si vos decís, ¿con qué lo acompaño? Una lata de choclo, un poco de arroz hervido, haces una ensaladita. Buenísimo. Y ya tenés la cena de esta noche sin carne. Ahí está, Clau. Espectacular, buenísimo. Bueno, nos vamos con un tema musical de Switchfoot, The Shadow Proves the Sun Shining. Sunshine, won't she be my mother? Sunshine, come and help me see. My heart is darker than these oceans. My heart is frozen underneath. We are crooked souls trying to stay up straight. Dry eyes in the pouring rain. Well, the shadow proves the sunshine. The shadow proves the sunshine. Too scared that'll run away. Hold fast to the brink of daylight. Well, the shadow proves the sunshine. The shadow proves the sunshine. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida 105.9. Comunicate con Crisálida 105.9 @hotmail.com. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire. Surfeando por los secretos del universo. ¿Un secreto? ¿Sabía que? Bueno, y hablando un poco de libros, acá tengo el ¿sabías qué? De libros, de un montón de cosas curiosas que encontré sobre libros. ¿Cuál es el libro más pesado? Es el Superbook, que mide 2,74 metros por 3,07 metros y pesa 252 kilogramos. Y tiene 300 páginas. Lee toda la familia. Más o menos. No es para llevarlo en el colectivo. No, disculpa, me estoy subiendo con un libro. ¿Me das permiso? No. Esto fue publicado en Denver, Colorado, en Estados Unidos, en el año 1976. Después, el libro más pequeño. Vamos al otro extremo. El libro más pequeño que existe en el mercado es uno encuadernado e impreso en cursiva en papel de 22 gramos y mide 1 por 1 milímetro. Contiene el cuento infantil Old Kids Call y fue publicado en marzo de 1985 con una tirada de 85 ejemplares por The Glenifer Press de Paisley, en Escocia. Solo es posible pasar las hojas con mucho cuidado y con ayuda de una aguja. Sí, imagínate. O sea que es nosotras, Mabel, obviamente no lo vamos a leer. Ni ahí se puede leer. No, arriba del anteojo una lupa, pero un microscopio. No. Excelente vista, por cierto. Sí, no es lo nuestro. Bueno, leemos el otro nosotras, sí, el más grande. El más grande. Después, el libro impreso más caro es el precio pagado más alto, fue de $2,000 por uno de los 21 únicos ejemplares completos que se conocen de la Biblia de Gutenberg, que fue la primera Biblia que se imprimió. Esto fue impreso en Maguncia, en Alemania, alrededor del año 1454. Bueno, así que bueno, es el más caro de todos. Después, el libro de mayor difusión, en 1972 las sociedades bíblicas del mundo imprimieron 2.018.429 ejemplares de Biblias, 218.429.595 ejemplares de Biblias y partes de la Biblia, que también es el libro de mayor venta y que se ha traducido más pasajes en 1.315 idiomas. Así que ese es el más vendido del mundo. Impresionante. Así que bueno, y con mayor sabiduría y riqueza, ¿no? Obviamente. Y bueno, después tengo un montón más que los vamos a ir dando a lo largo del día, porque hoy el programa se nos hizo recorto. Sí, estamos como muy corto, muy culto, chicas. Hoy estamos serias, estamos porque hoy no se han escuchado tanto nuestras risas. Sí, no, porque nos aguantamos. No, porque fue muy todo sabiduría, todo cultura, muy lindo. Perdón, pero nuestras risas son cultas. Nuestras risas son cultas. Sí, bueno, pero... Son risas de la profundidad. Hola, ¿qué tal? Vengo a aportar una risa culta. Estas risas son para editar, ¿eh? Hay que juntar todo esto y escribirlo. No, ni hablar. No. No es fácil, ¿eh? Les cuento, chicas, lo que dicen nuestros seguidores en Face sobre esto de los libros, ¿no? Dice Jorge Broncano, si sabes leer y no lees, estás en la misma condición de un analfabeto. Sí, sí, tal. Espectacular. Yo creo igual, de todas formas, que la gente no lee tanto por esto de la tecnología, ¿no? Porque nosotros queremos buscar algo y vamos a lo googleamos, como dicen, ¿no? Claro, ponemos la palabra ahí y nos aparece. Tal cual. Viste, cuando antes tenías que buscar, tenías que pedirle al vecino, al otro, tenías que leer todo. Para una información. Sí. Hoy hasta vos apareces y te lo dan todo achicadito, ya leído por vos y todo. Yo creo que lo más leído en estos últimos tiempos es el Face. Sí. ¿No? Porque eso, la gente lo lee. El que más lee es el perfil tuyo, el del otro. Sí, claro. Es lo más leído. Si vos, ¿qué leíste hoy? El Face. Eso seguro. Sí. Ahora, otras cosas, no. Pero el Facebook de cada uno, del vecino, del amigo, del primo, del tío... De todo. Que, todo, ¿no? Entonces, bueno, realmente. Es que con esto que me están diciendo, les doy una noticia. Dice que crece en la consulta por adicción a Internet en la Argentina. Sí, seguro. Los centros de tratamientos para adicciones reciben consultas por el uso excesivo de la web desde el 2002. Pero entre el 2010 y el 2011 se duplicaron por el furor de las redes sociales. Sí, o sea que. Sí, es que la gente, hay gente que planteando. Tiene Twitter, tiene Face. Hay otras redes por ahí pululando también. Sí. O sea, la gente está tan atada de la información que tiene que darle al resto de lo que hace todo el día. Además, sí, eso de planificar, poner tu vida ahí. No disfrutás de nada. Yo creo que la gente como todo exagera, ¿no? Porque nosotros también podemos decir, no, yo tengo un horario para sentarme, ver el Facebook si quiero, pero tampoco te podés vivir una vida dentro de una computadora. Sí, no, pero hay gente que lo hace. Que es terrible. Sí, por eso están estas estadísticas. Entré a bañarme, salí de bañarme, me pinté los ojos, me planché el pelo. Estoy triste, estoy contenta. comí choclo, no sí. sé. Me salió un grano, pará. O sea, ¿qué le importa sí. eso? Sí, o estoy ocupada, vengo en un rato, me voy, ven. Tanta pará, información. Tanto, no, sí. Bueno, a ver, yo también les doy mucha información, miren. Les cuento otra noticia. Dice, el número de amigos en Facebook vinculado a un narcisismo agresivo. Según un estudio publicado en la revista científica Personality and Individual Difference y recogido por The Guardian, las personas con más riesgo de sufrir un trastorno de ese tipo tienen muchos contactos, se etiquetan en fotos y actualizan habitualmente su estado. O sea que están todas las patologías ahí entre medio dando vueltas sí. navegando por internet. Pero es como todo en la vida, tenemos que poner límites, ¿no? Claro. Porque no todo es bueno, ¿no? Que nosotros... Por un lado, es buena la comunicación rápida, uno por ahí encuentra gente que hacía años que no veía. Seguro. Pero no que no sea de todo el tiempo. No, esta obsesión de que lo único que leo y miro es internet, el Facebook, etcétera, ¿no? Bueno, les sigo contando lo que dicen nuestros oyentes. Un minuto, Clau, porque tenemos 3 minutos y nos vamos. Sí. Adriana Van Haster dice, los libros no muerden, a mí me encanta leer, pero son caros. Por ahí ese es uno de los motivos de que la gente no lea. Pero también puede ser que no hay una conducta de lectura en los hogares. Nadia Rubiz dice, no leen porque el libro no trae wifi. Sí, todo el mundo ahí está con es el es verdad. Tema. Patricia Maroñas, que fue nuestra ganadora, dice, creo que tiene que ver con la rapidez en la que vivimos como sociedad. En los tiempos de la play, de la compu, de la célula y otras cosas de tecnología. Cuesta que los niños, sobre todo, hagan un impasse y se tomen un rato para leer. Bueno, y nos cuenta un montón de cosas más, que bueno, que ella lo que más le gusta es la colección de Robin Hood, que tenía casi completa, y que el favorito era Heidi y Peter Pan. Sí, qué bueno. Así que bueno, Claudia Ayala también, están a full a nuestras ganadoras. Impresionante. Contando todas sus experiencias. Muy bien, les contamos algo. Mañana se va a hacer esta liberación masiva de libros, que se van a poner, esta idea surgió de poner libros en la ciudad, que la gente los retire, los lea y los vuelva a dejar en el mismo lugar. Sí. Así que bueno, es una idea como para motivar e impulsar a la lectura. Así que la verdad que espectacular el hecho de poder animarse y de la buena confianza y voluntad de dejar un libro y que lo devuelvan. Sí, 3 años después aparecía el libro. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? De que realmente los libros puedan llegar a manos de aquellos que quizás no tienen o quizás no se hubieran imaginado que ese libro existía. A veces no están los recursos y a veces es donde también ponemos los recursos, ¿no? Claro. Porque a veces tenemos 2,000 pesos para un celular y no tenemos 40, 60 pesos para un libro, ¿no? Sí, o le cargamos para meter mensajito. Claro, hay que ver también. Achiquemos los mensajes y hagamos otra cosa, ¿eh? Claro. Administremos mejor. Sí, sí, sí. El mejor libro, chicas, que yo he leído es la Biblia. Un libro de sabiduría que nos llena de riqueza, que nos llena de experiencia y que nos dice qué nos va a pasar y qué es lo que no nos va a pasar. Seguro, no consultes otro lado. Te queremos contar 2 cosas importantes. El 31 de marzo, que es sábado 19:30, nos va a estar visitando en el Centro Cristiano del Pilar Amalia González, conocida como Yuyito para algunos en aquellos años. Claro, en los 80. En los 80, casi 90. Ella ha tenido una experiencia espiritual realmente muy interesante y ella va a estar compartiendo también su libro. Y también escribió un libro. Escribió un libro que se llama De la fama a la fe. Así que va a estar compartiendo su libro, va a estar contando su historia un poco. Va a estar a las 19:30 el sábado 31. Y por supuesto, todos los viernes y los domingos en el Centro Cristiano del Pilar te estamos esperando. Esteban de Luca, casi colectivo, ahí detrás de la concesionaria que está por kilómetro 50, así que te estamos esperando y nos vamos ya. Sí, nos vamos ya, se terminó. Y nos fuimos ya. Nos pusieron la música, nos tenemos que ir. Nos están echando sí, ya. Sí, así que bueno, gracias a los chicos que están del otro lado, que nos escuchan, nos ponen, nos sacan y ahora nos están sacando. Así que nos encontramos el próximo martes. Hasta el martes. Chau, chicas. Just Estudio 2. 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Hoy te sentís ganador.